sonoro. Ondanza. Buenas noches. Por fin la logramos. Estamos aquí en vivo en el programa radial de Ondanza desde la casa de David de Radio Tinanzuká. Qué honor, qué gusto, qué placer. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos muy emocionados de poder estar acá. Hola, hola, hola. Aquí saludando, un saludo para todos. Un placer estar aquí. Hola, hola. Aquí fantástico. También presente en Latina en su casa. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando por el micelio. Aquí Juliano Bailú. Buenas noches, mi gente. Muchas gracias por conectarse a Casaruca, Ondanza la casa, Ondanza en Radio Estrendo Tinanzuká. Buenas, buenas noches por acá, Sebastián, Acucia, sonando chévere. Perfecto, y aquí Isaac, por favor, todas las personas que estén conectadas, escríbanos en el chat para saber que están ahí, para recibir sus mensajes, sus saludos, para poder responderles, interactuar. Hoy tenemos un programa que va a funcionar a manera de retrospectiva de lo que ha sido Ondanza. Entonces vamos a hablar un poco de nuestra historia, de nuestras experiencias. Tenemos algunas notas de voz de ustedes que nos compartieron recuerdos que han tenido en algún evento, algún espacio nuestro. Y nada, también vamos a compartir un par de música que hemos hecho algunos de nosotros. Inédita, mal mezclada, mal masterizada. Primicia aquí por el micelio sonoro. Bueno, y un saludito para la gente que se está uniendo. Pablo S, arriba Ondanza, escuchándonos desde el Transmilenio. Mateo, Huasca, Sabit, Sónico Fatal, muchas gracias. ¡Ey, saludos a Medellín! Santiago, Sónico Fatal. Saludito, Nea. Sí, bueno, a manera pues de introducción para el programa, también queríamos introducirnos nosotras. Un poquito de nuestros perfiles, porque sentimos que en parte de esa presentación también se habla de lo que es Ondanza y de lo que hemos hecho. Y para iniciar en esa medida, vamos a poner una primera nota de voz como a manera de introducción de lo que es Ondanza en general, y ya vamos a pasar a presentarnos uno a uno brevemente. Vamos con esta nota de voz de Sabit. Cuando pienso en Ondanza no llega a mi mente un momento muy específico, sino más bien me recorre de nuevo ese sentimiento de hacer parte de algo que es muy característico de todos sus espacios, y es muy valioso, ha sido muy valioso ver cómo se van tejiendo siempre nuevas redes y se van abriendo caminos alrededor de la música, pero siempre construidos desde lo colectivo. Súper. Entonces ahí Sabir nos habló un poco de lo que es Ondanza y lo queríamos poner de introducción porque sentimos que toca muy bien lograr representar esa intención que hemos tenido. Y ya con eso dicho, pues empezamos con Fede. Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Bogotá. Primero que todo, mi nombre es Federico, yo soy de Boyacá, yo soy antropólogo, pero también soy DJ y también incursionando en producción y todo tipo de cosas creativas. A mí me interesa mucho lo que es el drum and bass, el jungle. Me enamoré de esa música, desafortunadamente, y también del bass music. Entonces, digamos que ese es mi enfoque sonoro. Aquí somos varios y varias que hacemos parte del colectivo. Digamos que cada uno va a llevar un programa cada semana, y digamos, dependiendo de cómo es nuestra personalidad y cómo es nuestro enfoque sonoro, pues vamos a tener distintas modalidades, distintos sonidos emergiendo aquí por la radio Estruendo Tinanzuká. No siendo más, digamos, un saludo para Fublu por allá, que está desde Duitama. Y le doy la palabra a Sebastián, que es otro de nuestros miembros, queridos miembros. Estamos muy felices también de que ustedes estén aquí conectados. Ondanza no solo somos nosotros, sino todos ustedes también. Un saludito. Eso. Bueno, pues un saludo. Yo soy Sebastián, DJ Nomads. Soy arquitecto, artista y de la nada también la música me atrapó y pues nada, me empezó a consumir y pues ya se volvió como una parte, como una adicción. Entonces, pues nada, una de las mayores motivaciones de hacer esto es como disfrutar y no solo yo, sino disfrutar en comunidad o en conjunto con las personas que uno quiere o que incluso va a querer en un futuro. Y pues nada, mi un poquito de la música que me gusta es un poco del house, un poquito del techno y empezar a explorar como romper un poquito los esquemas y saltar como de aquí para allá y jugar un poco con eso. Entonces, pues nada, es un placer estar aquí, estar tejiendo, estar creando con gente maravillosa y pues nada, un saludo a todos los que escuchan y un abrazo. Aquí le paso la palabra a la compañera Sara. Sarita, Sarita. O Saruka también. Saruka es mi acá de DJ y en realidad de la vida. Yo soy socióloga, también soy DJ y también trabajo en un call center. La verdad, mi relación con la música ha sido bastante interesante. Yo cuando era más pequeña, yo era como, a mí no me gusta la música, qué raro, como que, no sé, era súper rara mi relación con la música. Luego, desde que entré a estudiar sociología, me enganché como con la relación de lo social con la música, la musicología, como la relación que tiene la música con la construcción de nuestras comunidades, nuestras sociedades, nuestras cabezas, literalmente. Me enganché un montón. Y la verdad, desde hace mucho tiempo, pues soy fanática de la guaracha. Como cuando era chiquita también escuchaba mucha guaracha. Y ahora eso es lo que yo toco principalmente y lo que estoy también interesada en producir. Lo que me encanta de Ondas es que han sido como solo como un lugar posible para que esto sea posible, para yo poder como transmitir todo lo que siento y lo que me gusta. Y nada, también me encanta la pedagogía, siento que también por eso siento que este es mi lugar, porque Ondanza se enfoca como en lo pedagógico y lo comunitario, y siento que eso es lo que debemos hacer como con la música, que está como en nuestras manos ahora. Me encanta la pedagogía, me encanta enseñar, me encanta como transmitir mi conocimiento a los demás y parcharme con los demás, sobre todo. Y con Ondanza, obviamente. Y ya, eso es un poquito de lo que yo soy. Ahora va Acusia. Buenas, buenas. Bueno, yo soy Sebastián, acá Acusia. Soy muchas cosas. Soy productor, DJ de vez en cuando, ingeniero de audio. También trabajo, bueno, muchas cosas. Un saludo ahí al Santi, al Santiago. Gracias por estar ahí escuchando. Y bueno, soy productor, me gusta mucho crear música. Digamos que me muevo mucho por el tribal, el hard groove. Como la experimentación sonora, siempre estoy experimentando y experimentándome como en el sonido, en la búsqueda de los sonidos básicamente. Me gusta mucho y ya, y pues de la mano con Ondanza siempre ha sido un parche muy auténtico y eso me ha permitido mucho crecer como a nivel personal en gran medida y también artístico y eso me gusta mucho, a pesar de que pues siga como en el proceso, me gusta mucho la idea de descubrirme y descubrirme con un parche como este es algo muy chévere. Y ya, gracias por sintonizar y ahora vamos con el Juli, con el Obailo. Bueno, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Mi nombre es Julián. Mi AKA de DJ es Obailu. Y pues nada, primero que todo, un saludo a mi mamá que me está escuchando. Que mi sueño siempre ha sido la radio, ya lo sabe. Y de verdad estoy muy contento de poder estar aquí porque no solo estoy en la radio, sino quienes me conocen saben que también siempre. O bueno, siempre no, pero en los últimos años he tratado de construir y de apoyar parches y movimientos anarquistas. Creo que se pueden cultivar mejores mundos y qué bonito este proyecto, de verdad, qué emocionado estoy de estar acá. Así que un saludo a mi mamá por darme la vida, a Charan el Berjón y a Nubén Pereira. Pues bueno, yo también amo un montón de estilos musicales. Dentro de la electrónica, pues soy muy ecléctico, no me voy aquí a detener en ello. Más bien quiero agradecer a la Gaita y al Bullerengue, que fueron quienes abrieron las puertas y que me tienen aquí hoy. Y los programas seguramente que estaré hosteando, habrá música electrónica, pero también va a haber música pues tradicional, música comunitaria, que es la que a mí me enamoró, pues de, en realidad, pues de este quehacer y de este oficio. Y bueno, de verdad, muchas gracias a todas las personas que se conectan, que siempre han apoyado el parche. Ondanza, como ya dijeron, de verdad, es una, más que quienes estamos aquí, que somos pues quienes le metemos el pecho a organizar las cosas, son ustedes, sin ustedes no somos nada. Y creo que eso es muy importante que lo tengan presente, porque esto que estamos haciendo, digamos, también en buena medida es por ustedes y para ustedes. Y le paso ahora el micrófono pues a otro gran compañero que también es una de las cabezas más enormes detrás de todo este proyecto aquí, a Isaac. Hola, aquí Isaac. Qué placer estar acá. También la radio había sido un sueño mío de rato y poder estar acá probando, piloteando, estrellándose, me emociona. Yo soy de profesión antropólogo, no ejerzo. Ahorita también estoy estudiando un técnico laboral en madera, en carpintería. Y me gusta bailar, me gusta la música, me gusta hacer música, escuchar música, mezclar música y todo lo que tiene que ver con Ondanza. Es un placer y es un honor y un orgullo poder ver que estamos acá reunidos y cada vez creciendo más. Y pues no me quiero extender. Entonces, dicho eso, y antes de seguir, vamos a poner algo de música como para igual distensionarnos, relajarnos, darnos un tiempito, un aire y recolectar pensamientos y ahí sí ir con el siguiente, con la siguiente parte, que la idea es empezar a hacer esa recolección, esa memoria sobre lo que hemos hecho. Y pues no, antes de empezar, quisiera dar un saludo a Rosa, que nos escucha desde Tijuana. Entonces, pues nada, un abrazo, un saludo. También, pues somos una colectiva compuesta por varias personas, pero hoy no nos puede acompañar una de ellas, es Sara Lewi. Ella no está en Colombia, pero la recordamos como con mucho amorcito, le mandamos un abracito desde acá. La recordamos y la pensamos siempre. DJ, suéltala. Tampoco apuro, yo bailo despacio, pero gozo seguro y con cada paso me muro, y con cada paso yo rompo los muros. Que la vida es bella, que la vida es bella, que la vida es bella, yo la vivo a mi manera. Que la vida es bella, con cada risa mi alma se suelta. Que la vida es bella, y en mi camino no hay frontera. Hola, ya regresamos. Pues antes que nada, y se nos pasó ahorita la introducción, y muy importante decirlo en este momento, antes de seguir, agradecer en el máster que está David Rincón, la mente maestra detrás de Radio Estruendo Tinanzuka, y también la persona que nos está prestando hoy la sala de su casa. Y pues les... De una vez, hablar de lo que es Radio Estruendo Tinanzuka, es una radio experimental que funciona gracias también al software libre, específicamente mensajito.mx, y que de aquí en adelante es un proyecto que está naciendo, está creciendo, y pues esperamos ayudarle a ese crecimiento para que lo sintonicen. No siempre va a haber música en vivo o programas en vivo, pero igual tienen un archivo de música que ha ido recolectando, como para siempre tener algo que escuchar nuevo cada vez que entren a la página web. Les le agradecemos a él y también quien está en este momento en el máster ayudándonos a pilotear todo esto, porque nosotros solo nos hacemos un ocho. Síganos en redes. Ah, y por favor, síganos en redes, en Instagram, Radio Estruendo _Tinanzuka. También, pues, contarles un poco que esta idea nació como, sí, como de colaborar como con proyectos que están ahorita, pues, en la ciudad activados en torno pues a lo comunitario, a la descentralización de la música, pues que va también como mucho con el pensamiento y la idea de Ondanza de lo que es hacer música y no solo hacerla, sino poder como distribuirla y hacer algo que sea como que todo el mundo escuche, pueda escuchar y tenga acceso a la música que ahora se hace. Siento que esta oportunidad también como que es una chimba porque es la primera vez que hacemos una radio, o sea, siendo que hoy yo estoy como conociendo un montón de cosas muy, muy chéveres que nunca había tenido la oportunidad de ver en la vida. Creo que Ondanza nunca había tenido como esta oportunidad y que se nos haya abierto esta puerta con Radio Tinanzuca aquí en Radio Tinanzucasa es increíble, de verdad. Y pues de ahora en adelante, pues Ondanza va a tener como el espacio en esta radio. Siento que es como un medio que nos permite llegar a muchas más personas, que no sea simplemente como, ay, subimos una canción en Bandcamp, o hicimos una fiesta, o ven a escucharnos, sino que ahora literalmente todos los jueves van a tener la oportunidad de escucharnos, de escuchar nuestra música, y un poco de entender como de lo que nosotros escuchamos y lo que suena en nuestras cabezas como al poner música. Entonces también es como una oportunidad para ustedes, como para conocernos un poquito más. Y también como para conocer como nuevas formas de escuchar música y de entender la radio, como que para mí últimamente yo con la radio era como, o sea, vamos a ser como la Mega, como la W, como no entiendo, pero pues esta es toda una dinámica distintísima, no es una radio comercial, es una radio horizontal que aboga como por la no sé, distribución de música como ética, comunitaria. Entonces es una oportunidad y es como un factor diferentísimo que lo hace todo una chimba. Yo quería decir, nosotros desde que nos conocimos, digamos, yo aquí he sido un propulsor de la radio, porque yo soy una escucha muy, muy ferviente de varias radios online, y digamos que me parece importante mencionar que, pues, la música que nos gusta a nosotros, que es la música electrónica, y pues que esa música electrónica pues está construida de otras músicas, digamos que empezó en un momento desde la radio pirata, ¿no? Digamos que en muchos lugares se crearon estaciones subalternas, digamos, de lo que ahora llaman disque underground, que emitían señales distintas a la radio comercial, pasaban canciones distintas a la radio comercial. Y esa fue la manera de mucha gente antes del internet de conocer mucha música electrónica distinta, no comercial. Entonces a mí pues siempre me emocionó mucho esta idea y nosotros desde Ondanza siempre quisimos compartir también, o sea, además de eventos, tener un espacio, digamos, de solo escucha y de compartir música que no pueden escuchar en otros lugares. Simplemente compartir un espacio de sincronía, convertir un espacio de escucha, y que esto comparte mucho con los inicios, digamos, de lo que es la música electrónica, y pues que ahora también nos parece muy importante retomar la escucha en un tiempo en que el fascismo se asoma, en un tiempo, digamos, tan complicado. Nos parece importante detenerse a escuchar, nos parece importante conectarnos a la radio también, en tiempos de inmediatez, de redes sociales, es una chimba poder encontrarnos en un espacio virtual, y poder como también ustedes van a poder participar de este espacio, no solo nosotros. Entonces, pues, nada, es una chimba poder estar con ustedes. Quisiera agregar algo, y es que compartimos valores con Radio Estruendo Tinanzuca, y es la posibilidad de descentralizar, porque ya no tienen que estar aquí en Bogotá para escucharnos. Nos parece maravillosa la idea. La radio siempre ha sido un portal sonoro, es decir, podemos compartir el mismo tiempo en diferente espacio, y eso sin duda es algo pues que es, digamos, una posibilidad que la tecnología nos ofrece, que es maravillosa, porque para nosotros es muy importante el tema de tejer redes y construir comunidad. También cabe la pena aclarar que, aparte de que Radio Estruendo nos está ofreciendo esto y que ya hablamos del software libre, es que no tiene, digamos, se mueve a través de nodos, entonces hay diferentes lugares desde donde se transmite, y también se puede llevar la unidad para, digamos, hacer transmisión de eventos desde diferentes lugares, como suele hacer David, y por eso les invitamos a que estén muy pendientes, a que sigan de verdad Radio Estruendo en redes, porque de verdad que no solo nosotros como programa estamos aquí, sino que hay mucha más programación, hay otro montón de gente que también trabaja, investiga y comparte música, Y ese es el espíritu que queremos promover, el de la radio, el de la radio original, que era el de pues mover y curar música y presentar programas, porque queremos escapar también. Hoy en día todo, digamos que la mayoría de la información es mediada por las redes sociales, por los algoritmos, que son controlados por los dueños pues de grandes capitales que tienen unos intereses pues nefastos detrás. Y estos lugares son es donde hay humanidad detrás y sentido e intencionalidad a la hora de curar la música, de curar la escucha. Así que no solo estamos agradecidos con David, que está aquí en el máster y que ha promovido este proyecto y que nos permitió estar acá, sino con ustedes que están allá, porque en estos espacios donde también formamos audiencias, generamos escuchas nuevas y donde pues están ustedes abiertos a la posibilidad de escuchar música nueva. No es el algoritmo de Spotify quien les va a recomendar música, sino nosotros, que tenemos un montón de tiempo detrás de estar ahí, de, así como ustedes, de amar la música y que pues de verdad le metemos y hemos elegido como camino de vida este oficio de la selección musical. Eso pues muy bacano pues lo que dicen mis compañeros, y teniendo eso en cuenta, pues estar aquí y estar como creando y transmitiendo, como que me hace pensar en que la revolución está pues en nuestras manos, en nuestros oídos y en nuestros corazones. Entonces pues siempre tener eso en mente y recordar que la comunidad y los esfuerzos conjuntos pues crean cosas maravillosas. Entonces pues continuando con lo siguiente, pues escuchamos una canción y pues vamos a explicar y hablar un poquito más de eso, así que ahí vamos. Para introducir o presentar la canción que acaba de sonar, es una colaboración entre Valimaya Project y Discos Pacífico Stars. Salió en el sello de Discos Pacífico. Es una colaboración muy linda porque habla de la unión entre África y, digamos, Latinoamérica, la diáspora afro, y la colaboración es entre músicos del Pacífico colombiano y músicos londinenses, pero que siguen la tradición del jazz dembé de África Occidental. Entonces es una síntesis, una sinergia musical entre marimba, cantos del Pacífico, los tambores, pero también los instrumentos africanos. Y ya, vamos a seguir. Fue una experiencia increíble. Fue en junio de 2024 cuando me invitaron a esta fiesta en Guatavita, pero que no solamente se iba a quedar en una fiesta, sino pues también era una acampada. Para esta época yo solamente conocía a Sarita, a Saruka, una de los miembros de la colectiva. Sin embargo, pues cuando llegamos a este espacio, un espacio muy hermoso, en medio de la naturaleza, con una vista muy linda hacia el embalse de Guatavita, pues que también pude conocer a los demás miembros de la colectiva y pues sus compas, personas con una energía muy bonita, con una actitud súper chévere. Acá pues llegamos temprano, todos ayudamos, colaboramos para organizar el espacio pues donde íbamos a rumbear, pero también para organizar las carpas y el espacio donde íbamos a descansar. Durante este día, pues estuvimos, o bueno, durante la noche, estuvimos bailando un muy buen de tiempo. Ya eran horas como las 3, 4 de la mañana, donde el cuerpo estaba cansado, pero la música era increíble, entonces nos obligaba a bailar la música. Después de esto, pues yo quedé totalmente encantado con la colectiva, con la energía de las personas que forman parte de ella, y en general, pues eso me llevó a no querer perderme de ahí en adelante ningún evento que pues hiciera la colectiva. Hola. Ahí nos estuvo hablando Huasca. Huasca es una persona que Saruca llevó a ese primer evento acampada comuna improvisada que surgió en Guatavita. Y antes de que presentes quién es Huasca, y ya que vamos a hablar de Guatavita, un saludo a Juliana, que fue la persona que nos dio ese increíble espacio, que está en un país llamado Estados Unidos, pero no vamos a decir en dónde, por razones de seguridad. Bueno, pues ahí en ese audio Huasca estaba hablando sobre uno de los primeros como eventos que llevamos a cabo, que en realidad fue como ni tan organizado como en danza, solo fue como somos un parche que queremos como hacer una como una fiestica. Ahí está Huasca en el chat, un saludo. Pero esta fiesta fue como medio un desorden. O sea, la amiga Juliana que nos contó Isaac, ella dijo como, no, pues yo tengo una casa en Guatavita y la puedo poner. Y pues, o sea, ustedes imaginarán la gestión que hay detrás de eso. O sea, no era como ir a una farra por aquí por Bogotá, sino era como movilizar un montón de gente en un lugar en Guatavita que además era como después de una trocha. Pero de alguna manera terminaron llegando como 20 carros. Lástima que en la radio no se puedan como mostrar fotos. Ah, pero tenemos una foto en la que hay un como 20 carpas. Y yo, imagínenselo. Métanse en la escena. Como 20 carpas, en serio, mucha, mucha gente. Pero lo chistoso de Huasca en esta historia es que yo no me acuerdo cómo por qué, pero en algún momento como que no teníamos sonido para nuestra fiesta, ir en un lugar abierto, o sea, era algo esencial, como que, en serio, el sonido en una fiesta, en un evento, es como esencial, importantísimo. Y nosotros no teníamos sonido. Y Huasca fue como, no, pues yo tengo una tía que tiene un restaurante por allí en la carretera, yo le puedo decir que ella nos preste el parlante, y yo sí, de una. Y era como un parlante Caley, era como pues que nosotros no le teníamos nada de fe, pero pues era solo una cabina de sonido que hizo sonar 24 horas música en un espacio abierto en Guatavita, y pues que mantuvo la energía y la fiesta absolutamente todo el tiempo. Guatavita fue un evento muy, muy áspero, o sea, en ese momento, o sea, no sé si se lo pueden imaginar, pero fueron 24 horas seguidas de fiesta, una noche súper despejada, reestrellada, hermosa. Nos hicimos un DJ booth súper lindo, como con tapetes, como con patrones hermosos, plantas. Y era, yo creo que ese fue como el primer reflejo de lo que es un danza, porque simplemente éramos como un montón de gente diferente que dijo, breve, yo llevo a mi parche. Y pues cada parche, cada persona llevaba un parche totalmente diferente que nunca se había visto en la vida. Entonces solo fue como un encuentro hermoso de gente que igual era desconocida, pero era un lugar totalmente 100% seguro, como que todo el mundo igual se habló con todo el mundo terminó como abrazándose con todo el mundo, y fue como nuestra primera experiencia como juntos, tocando, y fue hermoso. La verdad fue una muy buena fiesta y un muy buen evento. El otro día todo el mundo haciendo desayunito, yéndose, Sebastián se quedó en Guatavita como otro día parchando, luego nosotros nos fuimos a conocer la laguna. O sea, fue como toda una salida pedagógica con Ondanza, pero lo más chimba es que fue la primera vez. Ese fue como nuestro primer evento que hicimos y todo salió hermoso, la verdad. No sé si quieran contar alguno de su experiencia personal en este día. Juliana en el chat escribió que también fue algo importante, y es que casi se nos daña todo el parche, porque como a las 4 o 5 de la tarde se fue la luz. Y casi no podemos hacer fiesta, y nos quedamos pensando que íbamos a improvisar después de... Ah, no, es que no creíamos que fuera a llegar gente, y es que en verdad llegó gente y para quedarles mal, sin luz. Sí, total. Y pues nada, pues una de las mejores experiencias de Guatavita fue que pasó lo imposible, literal, como que cero expectativas, y se llenó, y fue un campamento con buena actitud, bailar. Danzar, muy amigable también, como que a pesar de que nadie, pues había parches que no se conocían, igual siempre fue muy amigable, y pues nada, tuvo momentos épicos. Lo más chimba de un danza es que siempre es muy diverso, y la música no va a ser igual, y cada quien tiene su estilo, y entonces pasar de drum and bass, de techno, de house, al momento uno, cúspides, yo diría, que es cuando Isaac llegó y empezó a tocar canciones a las 6 de la mañana, el himno nacional, y yo sentí que todo el pueblo estaba escuchando la música y era como, ¿qué está pasando? Y yo creo que la gente también se confundió como, ¿esta es la radio? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Es un momento épico y pues nada, no, es algo que quedará en las memorias y pues nada, gracias a todos los que fueron, un saludo, si estuvieron ahí, gracias por estar. Un saludo a Sol, que está desde las montañas del Huila. Un saludo a todos los que están en el chat parchando. Otra, de ese recuerdo fue muy lindo porque pues mi hermana ahorita está viviendo en del otro lado del charco, vive en Europa. Y esa experiencia fue muy bonita porque no solo era la fiesta, sino el plan de acampar. Y en efecto, para mí tiene el espíritu de lo que somos, porque no todas las personas nos conocíamos. De hecho, fue la primera gran integración, por eso lo llamamos como ese primer momento de Ondanza, porque ya venía, nos conocíamos algunas de las personas que estamos acá. Pero se fue como una gran juntanza que hicimos, y en donde vimos que pues era posible una convivencia. La verdad, lo debo reconocer, sí, fue muy hippie como la dinámica, en el sentido de que pues todos nos abrazábamos de verdad con todos, hicimos fogata, si había gente que estaba cansada, pues en la noche unos cocinaron, en la mañana cocinaron otros, dejamos el lugar muy limpio y ordenado, o sea, sí, o sea, fuimos como que, pues es también ese sueño de la posibilidad de la autonomía, ¿no? Y de, sí, es la fiesta, pero no por eso, pues es la autodestrucción, sino del cuidado, el apoyo mutuo. Anarquía. Y sobre todo que, pues esa vez acampé con mi hermana y es de las pocas veces que creo que he hecho ese plan con ella. Y fue muy bonito porque pues pude poner, pues, digamos que cada quien, pues fueron 24 horas de fiesta, cada quien pudo poner, o sea, tocamos en varias tandas, íbamos a dormir, literal, unos dormían mientras otros tocaban, y recuerdo especialmente el set de Fantástico, como 4 de la mañana, y ya todo el mundo así, pues a esa hora siempre es el momento más pesado de la noche, y este man empieza a poner, pues, su... como siempre, esa música frita, esos breaks así astrales, y ya, o sea, una sola elevada, todo el mundo, fue de verdad especial, muy muy especial ese recuerdo, porque igual a la larga fue eso, como un gran compartir, de verdad, una gran juntanza, y no por nada ese es el nombre que hemos elegido, Ondanza, ¿sí? Creo que tiene esa sonoridad, pues, aparte de la danza, realmente como de esa sensación de la comunidad, que es la que tanto nos interesa a nosotros construir. Y por último, pues también reconocer que de verdad es impresionante como ese parlante la dio toda. Es muy gracioso pensar que un pequeño parlante de marca también, pues no la mejor, de verdad logró sostener un encuentro maravilloso, y en donde pues que fue muy ecléctico también, que es lo que ha caracterizado nuestras fiestas. Empezamos poniendo reggaetón, que a mí también me gusta poner reggaetón, aparte de otros estilos de la electrónica. Entonces fue una noche muy bonita en ese sentido. Yo hay dos cosas que quisiera decir. Pues la primera más bien es preguntarle a Sebas Acusia, porque esa fue la vez que lo conocimos, sí, prácticamente, y sí, en verdad no lo conocíamos, y un poco saber el que pensaba nosotros, que pensó, pues obviamente fuimos tímidos de lado y lado, y ese día en verdad no interactuamos tanto, pero pues yo sí quiero saber cómo fue su impresión, cómo entrar a ser parte de esto. Fue muy raro, o sea, yo creo que del parche siempre lo hemos dicho, yo soy el menos hippie, como el menos extrovertido, el menos mamerto por ahí, como dicen por acá. Pero siempre he tenido esas también, siempre he tenido esas ideas, solo que fue muy extraño, como que fue muy loco, la verdad, recordarlo es un poco extraño, porque también en ese momento de mi vida era como otro Sebastián, era otra persona muy diferente a la que puedo ser hoy en día, y fue muy curioso. Me acuerdo mucho que Isaac, pues como que el primer contacto fue muy cariñoso, eso por eso mismo también reconozco mucho lo que dice Julián, de esta cercanía, de ser como demasiado hippie todo el momento, porque yo no conocía a nadie, yo solo iba con mi exnovia, con Valentina, y fue muy loco, fue muy extraño, o sea, fue como, no sé, no conocía a nadie, no conocía a nadie, no sabía nada de nadie, y todos como que me abrazaron, o se sentía muy como confortante estar en el lugar. Igual, siempre he sido una persona de muy pocas palabras, y como que le cuesta un poco abrirse, entonces evidentemente fue complejo para mí, pero estuvo muy, muy chévere, o sea, siento que igual la pasé muy bien, y poder como compartir en este espacio alejado de todo fue muy bonito, y de nuevo como me recuerda mucho a Ondanza, o sea, como esa espontaneidad, esa efemeridad de las cosas, y lo auténtico que puede ser, sin buscar ser auténtico, porque es algo que siempre hemos hablado mucho, como nunca queremos ser diferentes, solo somos nosotros, cada quien, y pues ahí van dando la vuelta. Y ya, ¿vas a decir algo, Fede? No, solo para cerrar este capítulo de Guatavita, que siento que fue increíble porque sentó el precedente y de alguna manera la suerte de lo que sería Ondanza, un poco improvisado. Pero a la vez, todo se nos da de la forma más inesperada, más loquita, más desorganizada, pero sale y sale muy bien y la gente la pasa increíble y de verdad se siente que hace parte. Y ya, en verdad, siento que fue una manera de empezar, de probarnos, de pilotearnos, retadora y a la vez muy satisfactoria. Y representó lo que iba a ser Ondanza. Retrospectivamente, definitivamente, Guatavita sentó el precedente. Y de nuevo, agradecerle a Juli por tenernos la confianza de prestar ese lugar tan enorme, tan hermoso para esta gente que no tenía idea de qué iba a ser. La fiesta de la radio ya. La fiesta. Cuña para la fiesta de apertura, de inicio de esta radio, que es el 1 de noviembre en La Mecánica. Vamos a estar compartiendo varios electores muy chéveres, incluyendo varios de Ondanza, Solano Patiño, Blau, entre otros. Mucha música de calidad, muy interesante. Lo más importante es que apoyen a la radio para que sigamos aquí compartiendo este espacio. 1 de noviembre en La Mecánica, Bogotá. Y cuña también ahí para Ondanza. Resérvense, el 29 de noviembre tenemos contexto. Nosotros dijimos, este año ya no hagamos más fiestas, tal vez concentrémonos en otras cosas, la radio, el podcast, el blog, como otras cositas que teníamos. Pero oigan, no nos pudimos aguantar las ganas, la verdad. Todos tuvimos muchas ganas de hacer una fiesta y siento que también como que lo sentíamos necesario, porque también pues la comunidad que construimos nos dijo como, oigan, ¿y qué, no va a haber una fiesta a final de año? ¿Qué pasó, muchachos? Y pues a la final creo que la fiesta es la forma como más cercana de poder como relacionarnos con nuestra comunidad. Entonces 29 de noviembre es la farra de fin de año de Ondanza, resérvense. Para esta fiesta nos pensamos como el centro de atención, no tanto como en los DJs en una tarima en la música, sino que vamos a intentar hacer una propuesta como con visuales análogos e interactivos para que la gente se parche y sea una experiencia totalmente distinta e irrepetible. 29 de noviembre. Vamos con otro temita para parcharnos, para que disfruten. Esta canción que está sonando, que está empezando a sonar, la ponemos porque Fede la puso ese día en Guatavita, en su set. No sé si quieres decir algo al respecto, Fede. Imagínense 4:20 de la mañana, la mayoría de la gente durmiendo o en unos estados cuestionables de conciencia. No sé, mucha gente me preguntaba qué era lo que yo estaba tocando. Este es el track que me recuerda esa noche y aquí algunos también. Gran track, dice Juli. Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Bueno, yo en todas las fiestas de Ondanza la paso súper increíble, es mero bailoteo como en ninguna otra fiesta. Por todo el parche, la gente, los músicos, la pachanga, la comida, el lugar, la temática, todo es increíble. Y tengo un recuerdo re lindo en Navidad, en una, bueno, en una novena bailable, que eso fue un bailoteo como nunca antes. Y me acuerdo que estaban vendiendo unas empanadas vegetarianas que tenían frijol y bueno, otras cosas, pero fueron las mejores empanadas que me comí en mi vida. Más me comí como 6 así seguidas porque no podía dejar de comer. Entre tanto éxtasis de felicidad, de la música, de la comida, de la gente. Entonces es un gran recuerdo mío comiendo mientras bailaba y me dejaba llevar por la música gracias a Ondanza. Un recuerdo que tengo de Ondanza es la celebración de la novena bailable que hicieron el año pasado en diciembre, donde pudimos celebrar las fiestas decembrinas juntes entre amigues y pudimos bailar y escuchar los sets de cada uno y de cada una de las personas de Ondanza que ese día hicieron sets un poco diferentes a lo que regularmente hacen. La primera nota de voz que acabamos de escuchar es de María Villalobos y qué bueno que se haya alimentado también. Sí, muchas gracias a María por mandarnos esa nota de voz. La verdad es que ese mensaje que mandó ahí es de otro evento que hicimos también en diciembre del año pasado, muy cerca a mi cumpleaños, la novena Ondanzable. Con DJ Renolfo, que creo que fue uno de los eventos más épicos, porque Isaac siempre encuentra la manera de no se ha identificado nunca solo con un AKA, y cada fiesta está innovando, está haciendo algo diferente, y como era de Navidad, DJ Renolfo como siempre la sacó del estadio. Y además queremos pues agradecerles a nuestras amigas de Casa Caléndulas, Amaranta Sánchez y Eddie Araque, dos amigas intermunicipales desde Pamplona y desde Duitama. Grandes parceras que nos abrieron su casa, en donde hicimos también maravillosos eventos, grandes encuentros. Un apartamento hermoso ahí al lado de la estación de universidades, en la cuarta con 19, en donde hicimos muchos de los eventos que también pues, consolidaron a Ondanza como movimiento, como parche, incluyendo mi videoset, que pues, ahí está en YouTube por ahí. Pero sobre todo porque Casa Caléndula se volvió un nodo también, un nodo cultural. Ellas tenían ahí también cineclubes, espacios de lectura, de compartir, un círculo de mujeres de palabra alrededor de la experiencia menstrual. De verdad que son unas grandes amigas, amigas entrañables del corazón para mí, pero sobre todo también para Ondanza, porque permitieron que se gestaran muchas de las fiestas allá, incluyendo estas. Y además, reconocerles que son las mejores cocineras veganas que tiene esta ciudad, de verdad. Y para nosotros es un honor que en nuestras fiestas ellas hayan cocinado y hayan vendido sus productos, porque esto era la economía circular, esto es la autogestión, esto es el amor a la comunidad, al parche. Fue muy bonito no solo pues, que nos pegáramos grandes fiestas allá, sino que pudiéramos de verdad apoyarlas a ellas también como unas parceras que no solo yo considero brillantes, sino que además de verdad hacen parte pues, de este movimiento cultural, también grandes panas anarquistas, entonces de verdad las admiro y las respeto un montón. Sí, fue una gran fiesta y bueno, gracias de verdad a María por ese gran audio, de verdad eran las mejores empanadas veganas que de verdad que uno puede conseguir en esta ciudad. Y esperamos, ojalá en nuestras fiestas más adelante que siga habiendo este tipo de iniciativas, en donde podamos seguir pues, compartiendo los espacios para que nuestras amigas también puedan beneficiarse de ellos, pero en donde también haya espacios pues, para las personas vegetarianas y veganas. Gracias, Juli. La segunda nota de voz es de mi gran amiga Carmen Fonseca, también una parcera de Ondanza bastante firme desde el inicio, que ese día agarró cipote gripa. y nada, ¿qué más podemos decir sobre la novena? Saruca dice que no se acuerda. Yo, en mi defensa, Solo me quedé dormida mucho tiempo. Como que me metí un cuarto y me quedé ahí dormida. Solo me desperté cuando tenía que tocar, entonces fue muy triste porque como que no disfruté tanto. Creo que estaba muy enferma. Ahora que me acuerdo, creo que estaba muy enferma. Era como una época de gripas rolas. Pero igual sí recuerdo como que en esa fiesta, como que yo siempre toco guarachita, pero en esa fiesta toqué como un poco más tecno y toda la gente estaba bailando resto. Y eso que yo creo que yo fui la última. Y la gente estaba como con la energía muy arriba y me gustó mucho. Como que la Navidad hace también como que uno se encuentre, como que sea una excusa uno para encontrarse. Y fue, la verdad, fue muy, muy, muy chévere. Me gustó mucho esa fiesta. También habían, me acuerdo que habían las luces re chéveres. Como que lo que más me gusta también de Ondanza es que podemos como hacer las cosas que hacemos como con los poquitos recursos que tenemos. ¿Saben? Como fiestas con lucecitas de Navidad, como porque no tenemos más luces. Sí, como cositas como pequeñitas igual que hacen que el ambiente y todo se sienta súper acogedor y chimba. Entonces fue, la verdad, una muy buena fiesta. También me acuerdo, creo que estaban vendiendo un biche ese día. O yo estoy loca. Un hervido, que también estaba delicioso. Esa cocina, la verdad, fue como la magia. Cócteles con biche, o sea, de verdad todo estuvo delicioso. Y fue, la verdad, fue increíble. Fue una muy buena fiesta. Y ese lugar, la verdad, ha reunido no solo esta fiesta, sino también ahí Julián grabó su video set. Y hemos podido hacer como otras fiestas ahí, entonces sí, ese lugar, el hogar de estas parceras en realidad ha sido como centro de encuentros también muy chimba. Los agradecemos y las pensamos siempre también. Gracias, Eddie y Amaranta, las pensamos. Las recordamos y extrañamos su gran apartamento. También es importante recordar que ese día... pues para las personas que fueron y nos apoyaron, había buñuelos y natilla. En efecto, era una novena ondanzable y de la que quedaron grandes, grandes, grandes recuerdos. Perfecto. Sigamos. Noche lluviosa en Bogotá. Esperemos que estén en sus casas, calientitos, calientitas, escuchando el sonido de la lluvia. Aquí el sonido de la lluvia en Tina en su casa. Tina en su casa. Favorito que eso supe en un danza es como un momento en específico y es cuando un día estábamos Nicolás, Isaac y yo, y Nicolás estaba grabando su set y pues me acuerdo como Isaac y yo estábamos bailando alrededor de él, disfrutando de la música, y pues para mí ese es un momento que atesoro mucho y que es muy especial, especialmente porque no soy una persona que se suelta fácil en público, pero pues ese día pude estar tranquila, ser yo misma, disfrutar de la música, y siento que eso es como lo que representa danza para mí, como la libertad de ser, de soltarme, de bailar y de fluir. Ahí escuchábamos a Juliana, y que nos trae a colación lo que también ha sido nuestra serie de podcast musicales, narrativos. Ella se está refiriendo específicamente a la primera temporada, que fue sobre jugar, el último set, que por alguna razón mi amigo Nicolás le puso Norma Elizondo como personaje, creo que es de Pasión de Gavilanes. Y nada, esto solo es una pequeña cuñita para que se animen a ir a nuestro SoundCloud y escuchar estas tres temporadas que hemos hecho, que ha sido una apuesta muy interesante con respecto a lo que es el DJ set, los mixes, porque son temáticos y narrativos y no solo es a las personas que invitamos, tratamos de pedirles que no solo piensen en armar un set y compartir música, sino que lo intencionen, y para eso les damos un tema. La primera temporada fue jugar, la segunda temporada fueron paisajes sonoros y la tercera temporada fue el fin del mundo. Y sentimos que hay la intención de cómo uno mezcla, de lo que uno selecciona para mezclar, y también retarse a mezclar lo que uno no necesariamente suele poner, lo que no está en su zona de confort, hace parte de ser un artista integral, de pensar y de no solo ser un DJ. Dale, Sebas. Y pues hablando de eso, pues la verdad, yo quiero decir que es una chimba como encontrar tantos atmósferas, tantos ecosistemas de gente que, pues, es lo que me trama. He descubierto mucha música, muchos estilos, muchas cosas re raras que uno dice que, pero igual son muy bacanas y pues ahí yo también quiero dar muchas gracias porque ha sido un espacio para explorar y encontrar también como un estilo, un estado de ánimo que es una chimba y pues nada, gracias por ese espacio. Tengo ahí como la experiencia de un parcero. Nosotros a él le pedimos que creo que fue el del sonido para el fin del mundo, el soundtrack para el fin del mundo. Y él a mí se me acercó y me dijo que ha sido como lo mejor que a él le han podido proponer en toda su vida. Literalmente me dijo como que nunca se había sentido como tan retado como en su carrera. Y pues siento que eso es lo que intentamos hacer nosotros, como no retar a la gente como, oye, te reto, pero sí como llevar a la gente a nuevos espacios, a nuevos sonidos, como que no nos quedemos encajados, encajadas en nuestra zona de confort, sino que podamos como ir un poco más allá y escuchar e intentar poner como nuevas cosas. La idea a mí me encantó y siento que todo el mundo, pues las personas que han participado, la verdad, como que lo han disfrutado muchísimo. La verdad, yo me siento un poco mal porque yo no he participado en ninguno, pero en la próxima temporada que se venga, como que sí me gustaría. E igual también si nos quieren dar ideitas, como, o sea, piensen ustedes en una persona que mezcla música, como qué temática que podríamos hacer de nuestro siguiente podcast, no sé. O sea, para recordarles, el primero fue el juego, el segundo fue ecosistemas sonoros, y el tercero fue soundtrack para fin del mundo. O sea, si ustedes también nos quieren mandar ideas para que nosotros les rotemos a los DJs como de qué otra temática podamos usar, sería también súper chévere, súper, súper bacano. Vale, antes de seguir ya con este último, con los últimos temas retrospectivos de lo que son danza, vamos a compartir el primer demo, el primer unreleased de tal vez la persona más experimentada, más sólida de este parche, que se llama Acusia, Sebastián Hernández, y hoy nos va a compartir una pista que se llama Me Vuelves Loco. Ahí va. Thank you. Hola, atención, atención, tenemos noticias. Aquí vamos a continuación, vamos a hacer una dinámica interesante para... Por favor, si están escuchando, refresquen la página, refresquen la transmisión para volver a estar en sintonía. Nos vemos aquí, pues... Bueno, aprovecho el espacio para darle un agradecimiento a Seca Web que hace que este proyecto sea posible, está impulsando esto y pues hablando de eso también queremos hablar de la fiesta que se viene próximamente para fomentar y seguir manteniendo este tipo de espacios y pues mantener la radio libre, así que vamos con toda. Bueno, es muy importante que sepan que, de nuevo, este primero de noviembre va a haber una fiesta. ¿Y por qué? Porque la radio libre, autogestionada y que no es comercial, pues es muy difícil conseguir financiación para ello, ¿no? Entonces, para sostenerse necesita de la ayuda y del apoyo que la comunidad le pueda ofrecer. Ustedes que nos están escuchando son esa comunidad. Y como ya saben, en Ondanza, pues nosotros... definitivamente creemos en el poder que tiene la solidaridad y el apoyo mutuo, así que les invitamos a esta fiesta solidaria que está organizando Radio Estruendo Tinanzuka y que Ondanza pues les va a ayudar y colaborar en la coproducción. Ese día van a poder escuchar DJs como a Blau Blau, a Leo con Tu Music, a Dom Descarga, que también tiene un programa aquí en la radio, y así como muchas de esas personas que están en el cartel y que de verdad les recomendamos que pillen la programación completa. La parrilla de contenido de Radio Tinanzuka en sus redes sociales. Solano Patiño, por ejemplo, y en las visuales nos va a estar ayudando Quinta Escena y Crescent. Va a estar hosteando la Piquito de Oro. Le agradecemos a todo ese equipo que hace que sea posible la fiesta, el evento. Porque es importante que sepan que está en 15,000 pesos en preventa. Tienen que aprovechar la preventa porque en puerta ya cuesta 20,000. Le recordamos que va a ser para el Día de los Muertos, que es el 1 de noviembre, y que va a ser en la mecánica original, carrera 25, número 63F21. El volante igual lo pueden encontrar en el perfil de Instagram de Ondanza o en el de Radio Tinanzuka. Y además les tenemos una dinámica muy interesante para las personas que están ahí pendientes y que están conectadas, y es que la primera y cuarta persona que suban a su Instagram una historia y nos etiqueten, una historia escuchándonos, claramente escuchando este programa, y que nos etiqueten a Radio Tinanzuka y Ondanza, se llevan una entrada doble para el evento de ese día. Que lleguen, pero ya mismo, o sea, lo más rápido que puedan, para que lleguen ya mismo al Instagram, ya saben, de nuevo repito, que suban una historia escuchando, etiquetándonos, demostrando que en efecto están ahí apoyando, y se llevan una entrada doble para ese día. Entonces son dos entradas dobles, la primera y cuarta persona que nos etiqueten, arroba radioestruendo, guión bajo Tinanzuka, y arroba ondanza, guión bajo. Esos son los usuarios que tienen que etiquetar, y les recordamos que es porque para que se sigan manteniendo estos proyectos como Radio Tinanzuka, desde donde Ondanza presenta, es necesario el apoyo de la comunidad. Así que acudimos a ustedes, de verdad. Esperamos todo su apoyo. Esa fiesta en Ondanza estuvo una chimba. Me gustó que pareciera como una fiesta infantil, que nos dieran unos gorritos al principio y con la piñata. Fue genial. La música estuvo muy parchada. Me gustó que tocaran de varios temas, que no solo se empeñaran en un mismo género, sino que fuera así variadito. Fue genial. Me encantó estar con las personas que más quiero, que el espacio hubiera sido cómodo, amplio, y conocer nuevos amigos y parcharme. Me gustó mucho. Danza fue una fiesta bastante particular, con una temática que me hizo recordar mucho la infancia, los gorritos, los stickers, la piñata. Siento que fue una especie de ceremonia en medio de la fiesta y del baile. Entonces, en ese sentido me gustó mucho. Creo que me repetiría una fiesta de Ondanza sin mente, y pues con esa variedad de géneros que tocan todos los DJs que hacen parte del colectivo, me parece que uno se las oye sí o sí. Bueno, pues el primer recuerdo que tengo de Ondanza como tal, como colectiva, fue en la farra que hicieron más o menos creo que en mayo o en abril de este año. Recuerdo lo que más como que se me quedó en la mente de la sensación de esa fiesta fue poder bailar como sin miedo, como cuando uno baila en su habitación solo y que simplemente quiere mover el cuerpo y sacar así como toda la energía que lleva uno contenida toda la semana, todo el mes, todo el año, y bailar sin miedo y sin pena de lo que vaya a decir la otra gente, sino simplemente sintiendo como la música en todas las partes y todas las células del cuerpo. Y como antes, como de los miembros de Ondanza, siempre me acuerdo con los amigos, como en las casas de alguno que alguien de llevaba, sacaba de momento un ¿cómo se llaman los cositos? Un sintetizador, y empezaba la fiesta felizmente. Pero el recuerdo más vívido es bailar sin miedo, siempre sin miedo y sin pena, mover el cuerpo libremente por la pista. Recuerdos que tengo con Ondanza, uno de ellos es, me acuerdo cuando conocí a Ondanza, que fue por una publicación de Instagram. Me acuerdo bien que estaba pues y echando, scrolleando, y aparece Saruka tocando reggae, pues poniendo reggae, seleccionando reggae. Y me acuerdo bien que la canción era Polar en Helicóptero, y fue como, uff, parce, qué chimba esta gente que se está poniendo estos temukis. Entonces fue como cuando ve, y aquí está un parcero mío, Fede, y fue como, epa, me trama este grupo, este conspire, este parche. Y siento, en efecto, sentía que era un parche que se reunía o conspiraba alrededor de la música y de músicas que, en efecto, para cada uno de sus miembros son muy distintas, pero que esa misma diversidad hace que Ondanza sea un colectivo muy áspero. Y otro que tengo, me acuerdo muy bien que fue para el aniversario de Ondanza, en el que Fantástico, creo que estaba iniciando set o mitad de set, no me acuerdo muy bien sinceramente, pero me acuerdo que puso la canción de Pongo, la de Kalemba Wege Wege, y fue como, o sea, recuerdo como el éxtasis que sentí en mi cuerpo y el sandungueo que hice como al escuchar el ritmo de entrada de esa canción y sabiendo que se venían cositas. Era como, me acuerdo que grité y fue como, uff, qué chimba. Y esa vez lo salió durísimo. Recuerdo haber visto ese día muchas caras felices, mucho parche, mucho amor, mucha calidez, mucha red, mucha people. Entonces fue muy chimba ese recuerdo, ese segundo recuerdo que tengo con Ondanza. Las mejores para Ondanza. Bueno, ahí estuvimos escuchando a Ali, a Mateo, a Sofi, a Santiago. Muchas gracias por compartir sus notas de voz, sus recuerdos muy valiosos, además de ese aniversario que estuvo tremendo, del que vamos a empezar a hablar. Y la persona que va a empezar a hablar es Sebas Acucia, porque también se nos pasó que nos contara un poco sobre su pista. Entonces, Sebas, primero cuéntanos sobre esta canción que hiciste, este demo, y después introduce esta fiesta de aniversario que fue en abril. Ok, de una. Bueno, nada, pues el track, súper rápido, es un pequeño, no digo EP, solo son un junte de dos tracks que se llaman Me Vuelves Loco, parte 1, parte 2. Entonces esto lo quiero sacar de manera libre, también como esta radio, muy curiosamente, para que la gente la pueda descargar por Bandcamp, si lo quieren usar para farras, para solo escucharlo, pues pueden descargarlo por Bandcamp. Espero que lo puedan tener disponible para finales de este mes, inicios del siguiente. Ahí se está gestionando. Y ya, esa es como la cuñita rápida de los tracks, bueno, del track, perdón, que escucharon. Y ahora sí, abarcando lo que fue el aniversario de Ondanza. Muchas palabras que decir, no sabría por dónde iniciar. Todo lo que dijo, pues dieron las personas que en sus notas de voz es muy, muy veraz, muy verídico. Siento que la fiesta fue bastante curiosa, única, un poco irrepetible también, y muy caliente. O sea, como que se sentía mucho como esta tensión, no en un mal sentido, sino en un buen sentido, de calor, de fiesta, de baile, de música, todo el tiempo. O sea, creo que la pista siempre estuvo con mucha fiesta, con mucho baile. Eso fue algo muy, muy chimba, muy, a recalcar demasiado. Están escribiendo sobre los back to back. Los back to back. Yo hice un back to back con el Abuailu, con el Juli. Bastante curioso porque nos movemos por líneas a pesar de que sean similares, muy diferentes. Entonces fue interesante. Los back to backs, para mí el mejor sin duda alguna fue el de Fantástico, el de Fede con Isaac, con sus mil acas, Hipertropicalia, exactamente. Qué gran back to back. Siento que fue bastante, no sé, único en términos sonoros y experimentales. Siento que fue un viaje un poco. Aparte, recuerdo mucho algo que me pareció muy chistoso, es que en el lugar en el que estábamos había humo, se podía usar una máquina de humo, y uno de los que eran como del staff del lugar era encantado, era un niño pequeño oprimiendo ese botón. Entonces en un momento era una cámara de humo tremenda, o sea, no había manera de ver siquiera, como que tú tenías que moverte con mucha cautelidad para poder pues, bailar y avanzar si querías moverte del lugar. Entonces fue muy chimba, la verdad. Me encantaría que se repitiera. Hubo piñata, hubo de todo. O sea, es que fue botar la casa por la ventana un poquito. El 29 de noviembre se repite, el 29 de noviembre. Guarden esa fecha, no vamos a dar más detalles, pero guarden esa fecha. 29 de noviembre en el mismo lugar, Infinity. También siento que esta fiesta del aniversario fue traer un poco a colación lo que, como por la idea con la que empezamos esta colectiva, que es el juego. Entonces pues dijimos, parce, vamos a estar de cumpleaños, tenemos que hacer esto como de un cumpleaños, como si fuera una fiesta, un juego. Entonces efectivamente compramos como gorritos de cumpleaños, hicimos una piñata, como que todo, o sea, volvimos como al cringe. Esa fiesta fue volver al cringe y todos la pasamos muy bien. Me acuerdo que también cantamos el cumple y nos hicimos la piñata, lo chimba era que la piñata estaba como repleta de juegos también, entonces había rompecabezas, había un montón de cosas que la gente en serio como que guarda en su cabeza porque son cosas distintas que no pasan en una farra, entre comillas, normal, pero como así como, no sé, hegemónica. Entonces siento que esta fue una fiesta de verdad como muy distinta y para mí fue como, obviamente ya antes había tenido como estas demostraciones como de amor y de apoyo, pero siento que esta fiesta del aniversario se sintió como un cumpleaños en familia, literalmente para mí fue un sentimiento muy hermoso, todo el mundo la pasó tan bien, como que en serio fue muy increíble. Entonces siento que literalmente el sentimiento de esa fiesta, lo que yo sentí en esa fiesta, como que deseo que sea lo que sienta del resto de mis cosas, no solo con las fiestas, sino como con las cosas, con Ondanza, como un abrazo al corazón en familia, porque así fue una muy buena fiesta, la verdad, muy buena música también. Hey, la plata nunca la compra. Yo sobre la fiesta quisiera decir dos cosas. El aniversario, la primera es que la imagen de ver una fiesta, ver personas armando rompecabezas, jugando con jueguitos de plástico, fue hermosa, fue increíble. Y pues de verdad la gente disfrutando la piñata, utilizando los juguetes como si fuéramos otra vez en la niñez, estuvo hermoso. Y otro recuerdo que tengo muy grande y que todavía sigue reverberando, porque ahorita que estuvimos de regreso en Infinity, pues otra vez haciendo el acuerdo para alquilar el lugar y confirmar la fecha, y es que la primera vez que yo fui fue por casualidad y coincidí con el dueño del lugar, con uno de los socios, y le expliqué que quería hacer una fiesta, y el tipo fue súper tosco, súper escéptico, fue como, aquí a mí todo el tiempo me llegan personas que quieren hacer fiestas y siempre me quedan mal. Entonces fue como, pues yo les guardo la fecha, pero tienen que, pues, garantizarme que esto va a funcionar. Como que ya tenía muchas malas experiencias, estaba bastante, bastante escéptico hacia nosotros, hacia... Sí, como que, o sea, dijo, yo se los doy, pero no a un peso. Y pues fue increíble ver el proceso de esa noche, del aniversario, mientras llegaba la gente, la música, la evolución de esa noche. Y al final el man estaba abrazándome y me decía... no, Isaac, aquí cuando quiera, aquí ya vi cómo son con ustedes, las personas que trajeron fueron personas hermosas, yo con ustedes lo que quiero es hacer negocios, y también, ¿no? Pues el man quedó fascinado, el man quería que hiciéramos una fiesta al mes allá con él. Y su actitud cambió por completo, en verdad fue increíble ver la primera vez que nos conocimos, su cómo nos hablaba, cómo nos miraba, ayer que estuvimos con Julio otra vez volviendo allá, que nos recibió con un abrazo enorme y nos dijo, no, o sea, estaba fascinado, emocionado que volviéramos a elegirlo para hacer un evento, y siento que eso en parte refleja también lo que ha sido Ondanza, y es eso, que lo que hemos hecho y las personas que nos han acompañado, el público que hemos formado, crea una atmósfera y crea un espacio que reverbera, que irradia esa camaradería, ese cariño, esa sensación de calor, de comunidad, para que una persona haga cambiar de percepción, de opinión por completo, y diga, yo quiero con ustedes y con su parche hacer cosas. Eso fue increíble. Sí, yo creo que algo muy loco de Ondanza es que en todos los lugares como que algo pasa, es una explosión re loca de cosas, como que es un performance, yo no sé qué es, Ondanza es como un performance, las fiestas de Ondanza se prestan para dejarse ser y transformar espacios, creo que eso es lo más loco, transformar espacios, eso es lo más loco, es un performance. De esa fiesta de aniversario que quedaron grandes cosas, la verdad, pues primero el poder pues reconocer un proceso que ya lleva un año y en donde pues esperábamos de verdad que pues el apoyo de la gente, porque debemos reconocerlo, esa fiesta fue pues también arriesgarnos mucho a un gasto significativo que nunca habíamos hecho, o sea, la fiesta que digamos más nos costó en términos de producción como a nivel de económico, y pero logramos pues que la gente no más que nos comprara en preventa lograra equilibrar el, digamos que la balanza de esa fiesta. Y por eso también estamos muy agradecidos, no solo con todos ustedes que llegaron ese día, que nos apoyaron, que bailaron, sino también con los compañeros de Sonido Zafiro. Sonido Zafiro es un parche de Sound System que ellos mismos hicieron con sus propias manos y que ahorita están vendiendo también sus propios parlantes, su línea de parlantes de sonidos de hi-fi, alta fidelidad. Quienes nos han acompañado en varias fiestas desde octubre del año pasado, de hecho, que fue nuestra primera gran fiesta, digamos, con ellos. Luego el aniversario, que fue en abril, y por supuesto ellos nos van a acompañar este 29 de noviembre. Así que continúen yendo a nuestras fiestas y sobre todo permitiéndose sentir lo que es el sonido de alta fidelidad de Sonido Zafiro, que de verdad que yo nunca había entendido la dimensión de ello hasta que comprendí cómo el tamaño de las cajas de resonación podían transformar la experiencia, darle mucha más espacialidad para que la música sea, pues se sienta y se viva como si estuviera de verdad ahí sonando como una orquesta en vivo. Y por otro lado, y es importante recordarles que esa primera persona que suba la historia etiquetándonos, escuchando este programa y que nos etiquete ahora mismo, o sea, ya, que no ronque, que desde ya suba esa historia y etiquete a @radioestruendo-tinanzuca y @undanza-, pues se lleva una entrada doble para esta fiesta de apoyo, de solidaridad, que va a ser el 1 de noviembre. ¿Dónde van a tocar ustedes? Donde vamos a estar tocando nosotros, Ondanza All Stars, presente el 1 de noviembre en esta fiesta de solidaridad y apoyo con Radio Estruendo Tinanzuca. Vamos con una salsita. Hoy ha sido una noche crossover. Hemos tenido muchos géneros, cosas. Vamos con una salsita, pero no la salsita que se imaginan. Esta salsita es un demo de Fede Fantástico. Fede, invirtamos, esta vez hagamos las cosas bien, introduce este demo y ya le vamos a escuchar también. De pronto, creo que es la primera vez estrene público que se escucha algo de Fantástico. Hola, hola. Rápidamente, este tema fue hecho el día de hoy. Entonces ustedes son la verdadera primicia. Es un experimento, no está ni siquiera masterizado. Entonces es un experimento que busca mezclar dos géneros, los van a reconocer muy fácilmente. Gracias. Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Sonar al margen. Un programa sonoro de Ondanza. Danza. Hola familia, regresamos. Aquí acabaron de escuchar una cortinilla que dijo sonar al margen y es una pequeña sorpresita que hemos estado construyendo. Estamos empezando a formar lo que sería como el brazo editorial de Ondanza y más de crítica, de escritura, de formato largo, de reflexión. Y es un proyecto que va a ser una página web donde vamos a estar publicando ensayos, reseñas, poesía. En verdad, todo lo que sea compartir, pensar, reflexionar. Es un proyecto del que van a estar escuchando las próximas semanas. Y también es una invitación, ya sabiendo que esto va a existir, es una invitación a que participen, a que nos escriban, a que cualquier tema que sientan que quieran lanzar, sobre el que quieran hablar, que sientan que es importante conocer y que involucre de alguna manera ocio, música, política, crítica. Pues es muy, muy, muy bienvenido. Juli, complementame, por favor. Sí. Pues bueno, esta página de Sonar al Margen es nuestra plataforma editorial, es nuestro brazo editorial. Como supongo que podrían recoger como conclusión de esta noche, no, somos mucho más que solo seleccionar música y querer la fiesta. Y Sonar al Margen es ese lugar en donde queremos construir otros espacios para otro tipo de reflexiones. Creemos que sí, la mayoría de la gente nos conoce y nos sigue en Instagram, pero nos encantaría poder salir de esos espacios. Por eso estamos aquí en el nodo Tinanzucasa, con Radio Tinanzuka, y por eso también hemos armado este blog, porque creemos que es importante que es necesario que dentro del movimiento cultural se recuperen estos espacios donde la lectura tenga mucho más espacio y mucho más tiempo, en donde haya una mirada crítica y politizada sobre la fiesta, y donde pues no solo va a ser algo escrito, sino que también va a tener programas sonoros, que de pronto y eventualmente también se transmitirán por esta radio. Pero además es un lugar en donde tiene mucho más lugar y espacio los mixtapes narrativos de los que hablamos, la serie de podcast de Ondanza de mixtapes, la mayoría de la gente nos escribe cosas, pero el formato de Instagram es muy parco y es muy limitado para, digamos, sentarse a leer, porque todo es pequeño y todo es de la inmediatez. Entonces, este blog es un espacio y es una intención nuestra, una invitación a que formen espacios a que se generen como esos momentos de lectura en donde de verdad los textos tengan un lugar y un espacio y que no sea solo el consumo inmediato de Instagram. Un poco para como que tengan un poco más de contexto lo que es Sonar al Margen, pues es básicamente una reacción crítica frente a un contexto realmente desalentador. Es un medio, plataforma para los anticuerpos culturales que se resisten y se enfrentan a esta lenta cancelación del futuro. Es un refugio rizoma para quienes nos rehusamos a padecer su impulso terminal mediante una actitud creativa, colectiva y transdisciplinar. Ese texto, esas palabras que acaban de escuchar de Sarita son parte del manifiesto de Sonar al Margen, del que estamos muy orgullosos en su resultado. Y también, pues, aprovechando que este espacio, queremos lanzar los extractos de ese manifiesto en Instagram, en la página de Sonar al Margen. Entonces, para que nos busquen, van a poder contextualizarse y va a ser el inicio de lo que va a ser nuestra presencia en redes como Sonar al Margen y los proyectos que vengan a futuro. Entonces, por favor, síganos ahí. Lean ese manifiesto, empápense, anímense a llegar con ideas, proyectos, textos, ensayos y nada, sigamos para adelante. Y por otro lado queremos felicitar a Juan Romero, a.k.a. Huasca, porque él es la persona que se lleva la entrada doble para nuestra fiesta solidaria Profundos. Tenemos otra ganadora, pero antes nos gustaría de nuevo recordarles la invitación de que la radio, esta radio libre y autogestionada, necesita de fondos, necesita de apoyo de la comunidad, y por eso hemos organizado esta fiesta que va a ser el sábado 1 de noviembre. Ya hablamos de quiénes van a estar ahí, de quién va a hostear, y sobre todo que Ondanza ese día va a estar con una crew grande, porque es Ondanza All Stars, una juntanza de todos en donde vamos a acompañar y curar con... Y en un formato que nunca nos han escuchado, realmente es, como ya saben, somos bastante eclécticos, así que no saben qué esperar ese día, pero realmente estamos muy emocionados de poder apoyar, porque de nuevo creemos que es importante que la radio libre y autogestionada y comunitaria se siga dando. Saludos a Sabir, que está pidiendo el bar por ese premio. Pidiendo al bar. ¿Ya tenemos a la cuarta persona o todavía no? Sí, Sofía. Sofía es la cuarta persona. Sofía arroba Ángel Eléctrica, que invita a la gente a que se conecte y sintonice pues la emisora de Radio Tinanzuca. Así que ella es la otra persona, ya le escribiremos al interno. Un saludo a Sofía, gracias por tu participación siempre con Ondanza. Un saludo a Sabit, que nos acompaña todo este tiempo de programa, y a Maga, que está desde la camita. Sí, y a Charan el Berjón, que seguro está igual desde la camita, porque es con ese frío tan berraco. No, y pues nada, también es una noche amena, lluviecita, estamos aquí hablando, presentando cositas nuevas, y pues nada, qué chimba también lo de Sonar al Margen, reitero ahí, porque también es un espacio de lucha, de expresión, de hablar y trascender a través de la música, de trascender la música a palabras, pensamientos. Y pues nada, los que escuchan, invitadísimos a que también participen en esta revolución. Así que invitados. ¡Qué chimba! Vamos a seguir con otro demo, que creo que va a ser el último demo de la noche. Va a ser un demo que yo hice, soy Isaac. No, pues no sé qué en verdad qué decir al respecto, solo quiero que suene, entonces ahí vamos, disfrútenlo. Gracias por seguir acá tan firmes después de 1:50. Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Ondanza. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hoy, esta noche de jueves, a escuchar nuestra primera transmisión radial. Muchas gracias a David. Esta es la primera vez que hacemos esto, muchachos. Yo, la verdad, me pareció muy chévere. Muchísimas gracias. Y gracias a todas las personas que se conectaron, de verdad, gracias a ustedes. Esto es posible y se sostiene. Muchas, muchas gracias. La verdad, esperamos que hayan disfrutado los unreleased y los demos que pusimos hoy para ustedes, que son exclusivos. Y pues que de pronto personas que nunca hayan escuchado de Ondanza se hayan empapado más un poco de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que la gente también ha escuchado de nosotros y ha vivido con nosotros. Entonces, para que se animen, síganos en redes, a Radio Tinanzuka y a Ondanza, para que estén como súper enterados y enteradas de todo lo que haremos en este final de año, porque se vienen cositas, y el otro, porque se vienen aún más cositas. La buena. Pues nada, decirle a todos gracias por estar aquí. Nos escuchan desde Baja California, desde Barcelona, estoy seguro que se escuchará. Saludos a todos aquellos que están por allá, y gracias por estar presentes escuchándonos, así que un saludito y un abrazo. Y gracias, Ondanza. Son maravillosos. Bueno, es importante antes de despedirme hacerles un recordatorio. Y es que, de nuevo, este 1 de noviembre es esa fiesta solidaria Profundos para la radio. Bienvenidas todas las personas sean. Ya saben que en estos días estaremos compartiendo el volante. Pero bienvenidas pues a nuestro chat por si quieren comprarnos en preventa. Y felicitaciones de nuevo a Huasca y a Sofía por haberse llevado las entradas dobles. También es importante recordarles que el 29 de noviembre es que separen ya la fecha, porque va a ser la fiesta de cierre, de fin de año de Ondanza. Que Sonar al Margen es una plataforma abierta, así que si les interesa, si les apasiona la escritura, si les apasiona también la poesía, si tienen sensibilidad sobre la escucha, la política, la música electrónica, la escucha atenta y politizada, pues es importante que nos escriban, porque nuestro blog es un espacio abierto y colaborativo en donde todas las voces críticas y sensibles son bienvenidas. Y por otro lado, es importante decirles que si ustedes son productores, productoras que de verdad quieren mover su música, que quieren que este sea su espacio predilecto para mover, para... porque ese es, de nuevo, el espíritu por el que estamos aquí, y es el de la radio libre, en donde no hay una plataforma, digamos, de por medio como en la internet para mover su música, sino donde ustedes pueden llegar a oídos nuevos, frescos, con música que es totalmente inesperada. Estaremos muy abiertos a recibir sus demos, su música, para irla curando y seleccionando y pues subiendo y transmitiendo a través de Tinanzukasa, de Radio Tinanzuka. Y bueno, esa era, digamos, mis anuncios más importantes. Aquí Obailu Selecta, que les agradece por haber mantenido tanto tiempo su escucha atenta. La atención es un don sagrado, siempre lo he repetido, y de verdad les agradezco desde el infinito, desde mi corazón, por haber estado aquí escuchándonos. Ya para cerrar, pues recordarles que este programa, la idea es hacerlo cada jueves. De pronto va a haber una variación de fechas, pero por ahora espérenlo cada jueves de 7 a 8. Esta vez nos extendimos porque era la inauguración, ya había tiempito, pero ya después vamos a estar mucho más juiciosos con el tiempo. Y también pues va a ser principalmente exploración musical. Como que la idea es que cada día, cada jueves, cada episodio, cada transmisión va a ser dirigida, piloteada por una persona diferente, tanto en danza, pero puede que también hayan invitadas especiales. Entonces, compartiendo estilos, músicas, abriendo oídos, volando cabezas. Uh-huh. Y que el primer jueves de cada mes, por el momento esa es nuestra intención, el takeover de este espacio, que se llama Ondanza Presenta, va a ser Sonar al Margen. En el marco de Sonar al Margen, por su contexto más reflexivo, crítico, político, va a ser un programa dedicado más a hablar, a reflexionar, a discutir sobre algún tema álgido, que se relacione con el ocio, la música, la fiesta, algún tema de cultural que esté ocurriendo. Y el primer programa de Sonar al Margen será el jueves 6 de noviembre. Tendremos unas personas invitadas, no decimos quién porque no las hemos invitado, pero, pero estarán acá. De verdad, gracias por durar, sé que estuvo largo. Y ya, a manera de cierre, vamos a darle por fin el espacio, la voz, las ondas a David, que es la persona que ha estado atrás de todo este proyecto desde hace tiempo. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Ondanza. Ondanza presente acá desde Tinan, su casa. Este espacio que es pues literalmente la casa de Radio Estruendo Tinanzuca. Y pues bueno, quiero hacer unos anuncios muy importantes en la cultura underground de Bogotá. Bueno, uno es que hoy se abrió la convocatoria Bogotrax, este festival libre e independiente que desde el 2004 está trayendo la música electrónica y la cultura electrónica a Bogotá. Entonces, si quieren participar como artistas sonoros, artistas visuales, voluntarios, poner manos, estar ahí y participar de este festival libre, autogestionado, pues bueno, es el momento. Entonces, ya saben, bogotrax.org, y ahí pueden llenar el formulario y bueno, vamos a hacer este festival juntos, que lo hemos venido haciendo con ustedes desde hace muchos años. Y el otro anuncio es que justo esta radio es un espacio que está abierto para todos ustedes, y para mantenerse y mantener la independencia, pues necesitamos el aporte, el apoyo de todos. Y además vamos a hacer una fiesta monumental. Una cosa que la radio tiene en sus cimientos es la pasión por la fiesta. Toda la gente que hace parte de este proyecto, sin excepción, somos unos fiesteros de hueso colorado. Entonces, eso es una antesala de la calidad fiestística, orgiástica, de esta fiesta, que además de tener acá Ondanza All Stars, va a tener también a Dominic, a Digging with Dom, que tiene otro de los programas de la fiesta. Yo lo sé, yo lo hice. Gracias. La verdad, bueno, tiene el programa Digging with Dom, una de las colecciones más impresionantes de Latin Soul, de Latin Disco y de música, de versiones colombianas de música del mundo. Cuando les estoy diciendo impresionante, estamos hablando más de 3.000 discos, una selección. Hijo de puta. Un saludo a Dominic, que es uno también de los fundadores de la radio. Va a estar Leo con Tu Music, también un clásico de la fiesta con el que estamos haciendo fiestas hace más de 20 años. Blau, que tiene un proyecto que esta vez viene con cumbia rebajada. Y yo, Solano Patiño, quien les habla, que va a traer una selección de discos en 45 revoluciones, discos de 7 pulgadas, con la mejor selección de discoteca internacional. Soul, disco, funk, champeta, sucs. Bueno, exactamente. Y bueno, agradecerles a todos. Recuerden, radioestruendotinanzuca.lat. Vamos con toda. Seguimos Ondanza. Gracias a todos los escuchas. Y ya, esta será nuestra despedida. Prendan micrófonos, despídanse brevemente. Ups. Buena, gracias por estar. Y en el chat vamos a dejar el enlace de nuestro blog para que quienes siguen aquí conectados pues puedan ver de qué estamos hablando. Está en construcción, por favor, no nos dicen si tiene algún problema. Está en construcción, pero para la gente underground va a ser un gran lugar. Y ya nos vamos a despedir con una canción. Radio Estruendo Tinanzuca, agitando el espectro sonoro. Buenos días por la mañana. Buenos días, amor. Despierta. Lindo día para ti. Lindo día para tomar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Lindo día para tomar una bobina. Buenos días. Buenos días por la mañana. Buenos días, amor. Despierta. Lindo día para tomar una bobina. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días por la mañana. Saludito a los 10 loquitos que siguen ahí conectados.